What? What? Figured. Ostotl. Lo grafito, sombrero de cuatro lados con punto was that when a cliff os destemplados. Oh, I dithered mas. Oh. Tlatoani. What? What? I said. En el agua de la cueva.